Buenas noches. Ayer el mundo despertó con una noticia triste y conmocionante. El Papa Francisco, digo bien, Jorge Bergoglio, se despidió de este mundo y, según las palabras del Vaticano, partió hacia la casa del Padre. Nuestro pequeño homenaje hoy va a ser el recuerdo de alguien que alguna vez lo conoció. Alicia Fernández, vos lo conociste. Sí, yo lo conocí, pero no como papa. Yo lo conocí de casualidad hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Mis nenas eran chiquititas y yo siempre iba dos veces por año a un cotolengo en San Fernando. Ustedes saben que yo no soy muy religiosa, pero siempre admiré la tarea que hacían con los niños en el cotolengo. Y con mis hijas juntábamos ropa y juguetes y las comprábamos pavadas durante todo el año, pequeñas cositas. Íbamos para Navidad y para el Día del Niño. En una de esas visitas, previo al Día del Niño, estaba Bergoglio. Y en el cotolengo nos invitaron a tomar el té a todos los que fuimos. Recuerdo que no hablamos de religión ni nada de eso. Hablamos de los niños y del amor de esas mujeres y de esos voluntarios por los más desprotegidos. Piensen que en el cotolengo son los niños abandonados en los hospitales, con gravísimos problemas mentales, parálisis cerebrales, bueno, el amor que hay ahí es increíble. A partir de esa experiencia lo seguí siempre. Y la verdad que yo lamento mucho su pérdida. Yo creo que le hizo un cambio de cabeza a la Iglesia, que era una institución que parecía destinada al ostracismo. Desde acá y con todo mi cariño, un allá arriba te espera quien vos quieras, querido Francisco. Y bueno, le decimos adiós y ahora sí abrimos el programa. Alicia Fernández, escúchame. Raquel Roberti, quien les habla, y en la operación técnica Matías Zippelmayer. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Es mi destino. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. ¡Qué talento tenía para la crueldad! ¿Cómo debía odiarnos esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre? Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por su casa, me lo prestaría. Hasta el día siguiente de la alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. Al día siguiente fui a su casa, no me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que un día apareció la madre. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa. A la señora le resultaba extraño el hecho de no entender. Hasta que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y exclamó: «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo». Firme y serena le ordenó a la hija: «Vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí. Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido?». Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. Al llegar a casa lo empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Hora más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo. Fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Quibir, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Escuchábamos Todo está en los libros con letra de Jesús Muñariz, música de Luis Eduardo Aute y el arreglo e interpretación de Cristian Glaría Murillo. El cuento que leí al comenzar el programa es un fragmento de un cuento mayor que se llama Felicidad Clandestina, de Clarice Lispector, la escritora brasileña. Está basado en el placer que nos da la lectura, y sobre todo cuando la lectura tiene esa cosa de prohibida, en este caso no por el contenido, sino porque el libro no estuvo mucho tiempo a su alcance. Y la importancia y el valor que le damos al objeto libro, ¿no? Entonces, nosotros vamos a invitar en el día de hoy a Ricardo Di Mario a que nos acompañe en el programa, porque él es el editor de nuestro libro. Él es editor de nuestro libro, El curso de las cosas, pero aparte es el titular de Ediciones del Callejón, que tiene sede en Los Hornillos, Córdoba. Es una editorial dedicada sobre todo a la poesía, pero también publica ensayos y narrativa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos acá en el día previo al Día del Libro para hablar con nuestro editor de las maravillas del libro. Quiero contarles que... Muy bien, Ricardo, muy bien. Ricardo, ¿estamos al aire ya? Sí, ya estamos al aire. Ricardo... Bueno, primero un saludo a tu audiencia, a ustedes, a vos, Raquel, y a la audiencia que vienen. Realmente para mí es una alegría estar ahí con ustedes. Hola Ricardo, gracias, gracias por contestarnos, gracias por estar acá. Ahora vamos a charlar hasta que nos descosamos, más o menos. Claro, y todo Merlo te está escuchando, va todo Merlo. Vamos a pensar que todo Merlo te está escuchando, pero tenemos mucha esperanza en que nuestra audiencia sea grande e... muy devota de lo que hacemos. Y antes de empezar a la charla, quiero pasar el teléfono de la radio para que nos manden los mensajes nuestros oyentes. Es 2664-003011. En la web identiacomunitaria.com y en las redes @identiacomunitaria. Y ahora sí, Alicia, vamos con Ricardo. Bueno, Ricardo Di Mario es profesor y doctorado en Historia, titular de Ediciones El Callejón, con sede en Los Hornillos, Córdoba. Y con él vamos a hablar el tema de ¿todo está en los libros, como dice la canción? ¿Qué te parece, Ricardo? ¿Todo está en los libros? No, por suerte todo no está en los libros. Pero sí quiero aclarar algo. No soy licenciado en historia y soy magíster en ciencias sociales. El doctorado quedó ahí. Bueno, quedó pero ahí porque me claro, quedó ahí. No. No llegué al doctorado, me vine definitivamente acá tras la sierra. Bueno, me parece que hiciste una elección muy inteligente. No, totalmente. Además, ya estaba en momentos de jubilarme y me faltaba un buen trecho. Así que lo último que hice fue en el 2009, terminé la maestría en ciencias sociales y bueno, con eso después me jubilé. Vos sabés que queríamos charlar con vos porque mañana se festeja el Día del Libro. Claro. Y habíamos pensado en tratar de recrear la historia del libro y nos dimos cuenta que te preguntamos porque nuestra sensación fue que en definitiva la historia del libro es la historia del mundo. ¿Te parece? Claro. Sí, coincido, porque el libro existe antes que exista el libro. Tal cual. Claro, porque uno piensa en la historia como ciencia y como en la literatura como arte, y van de la mano y juntas nacieron prácticamente con el Estado, ¿no? Con las primeras escrituras, y después los relatos que retroceden hasta entonces constituyen lo que después va a llamarse el Códex, ¿no? Mucho tiempo después, pero estuvieron los papiros, estuvieron... Bueno, fue hermoso pensar que el libro ya existía, ¿no? Como un objeto que viene acompañando a la humanidad desde que está ahí organizada como Estado, ¿no? Y vos fijate que, ampliando lo que vos decís, que venía el faraón y después venía el escriba. Claro, pero incluso antes, ¿no? Si uno puede pensar en el Éufrates y el Tigris, sí. Hammurabi, y del que se tiene un código, tiene un código de la ley, es del 2000 antes de Cristo, pero hay uno anterior del que se tiene nada más que relato, que se llamaba Urnamu, y él también había hecho escritos acerca de cómo organizar el Estado, entre lo que estaba también el arte, la poesía y lo que entonces podía conocer como ciencia, ¿no? La organización del Estado. Pero esa piedra se perdió, se destruyó. Pero es cierto que está el escriba a la par, como una clase incluso privilegiada, ¿no? Una clase social muy privilegiada. Bueno, nosotros para ponerle un poco de humor, pero de historia esto, también le vamos a pedir a nuestro operador, y para que escuche junto con nosotros, un Instagram que escuché hoy, muy simpático, donde cuenta anécdotas de los libros. Me parece que se cortó en algún momento. Bueno, vamos a escuchar un Instagram donde se... Hola, ¿me escuchás? Soy la literatura, y si te gustan los libros, te voy a contar algo que no sabías. La palabra libro proviene del liber, que significa corteza de árbol, porque antes del papel, la gente escribía sobre la corteza. Había una vez... El Día Mundial del Libro es el 23 de abril, porque supuestamente coincide con el fallecimiento de tres grandes de la literatura: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. ¡Qué interesante! El libro más vendido del mundo es la Biblia, y después El Quijote, de Cervantes. ¿Y la saga más vendida? La de Harry Potter, con 500 millones de copias. Me quedo petrificus totalus. El primer libro impreso es chino, el Sutra del Diamante. Pero no lo hizo Gutenberg. Él inventará la imprenta más tarde, que revolucionó la historia, porque permitió imprimir libros en masa y difundir el conocimiento. Cultura para todos. El libro más caro del mundo es el Códex Leicester, de Leonardo da Vinci, que se vendió por más de 30 millones de dólares. Se me va de precio. En el siglo XIX surgió una práctica macabra: hacer libros con piel humana. ¿Qué? Principalmente lo hacían médicos con la piel de los cadáveres, pero también se usaba la piel de criminales ejecutados como humillación final. En ello se contaba la historia de la víctima, haciendo del libro una especie de reliquia siniestra. Este era el Pepe, esta la Manoli. Y por último, si no lo sabías, el primer ebook de la historia fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ese mándamelo por PDF. Ahí Eso que escuchábamos era un Instagram de Leonor. A ver, me esperan un segundo, por favor, que les voy a buscar el apellido. Leonor Lavado. Que nos resultó gracioso, nos resultó, además de que tira una cantidad de datos interesantes, nos pareció que le daba un toque humorístico a este tema que es complejo. Ricardo, ¿nos escuchás? Estamos con algunos problemas con las líneas. Chica, hola. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, a ver si me muevo un poco. A ver, mientras tanto, yo les cuento a nuestros oyentes que si quieren mandarnos mensajes nos pueden escribir al 2664-003011. Yo también, pero viste que a veces... Les cuento que la UNESCO sostiene que se entiende por libro una publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público. A ver si tenemos recuperada la conexión con Ricardo. A ver si se escucha. Con menos interferencia. Cuando nosotros leímos con Alicia, leímos esta definición, nos preguntábamos si este concepto no deja fuera otras maneras de transmitir y resguardar la información, desde la memoria hasta las nuevas posibilidades tecnológicas, o como incursionan Ray Bradbury en la novela El Hombre Ilustrado y Peter Greenaway en la película que acá se conoció como Escrito en el Cuerpo, si no dejan afuera los cuerpos tatuados, que también pueden considerarse un libro. Son temas que se prestan a debate. Era muy interesante lo de Escrito en el Cuerpo, por ejemplo, que toma como personaje central a un vagabundo que tiene el cuerpo absolutamente tatuado desde la cabeza a los pies y que va contando distintas historias en cada una de las partes de su cuerpo. Es un libro viviente y es un libro diferente, digamos, pero que sale de esta definición que da la UNESCO, que es un poco estricta, digamos. Ricardo, ¿me escuchás? Sí, pero ahora sí. Perfecto. Estaba hablando de las definiciones que da la UNESCO y cómo eso deja fuera otras maneras de transmitir, como los cuerpos tatuados, de transmitir información. Daba como ejemplos al Hombre Ilustrado de Ray Bradbury o a Escrito en el Cuerpo, la película de Peter Greenaway. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro, y conforma lo que... Bueno, es parte de esa colonización pedagógica de la que fuimos parte y de alguna manera todavía somos parte, ¿no? Que nos dicen qué cosa es libro y qué cosa no. Pero fíjate, los quipus, las escrituras andinas, ¿no? Uh-huh. Las escrituras mayas en Palenque, en México. Uh-huh. Hay, qué sé yo, Palenque es toda una ciudad dedicada a la Reina Roja. Y está la historia de la humanidad escrita en las paredes. Y eso no es considerado libro tampoco. Claro, es cierto. Hay tantas cosas que pueden ser un libro. Yo te escuchaba hace un ratito cuando decías lo de la piedra, que fue en realidad el primer soporte para escribir, ¿no? Si pensamos en las cuevas, de las manos, también cuentan una historia y pueden ser un libro. Sí, señor, claro que sí. Bien. Sí, pensá que la tablilla de barro, ¿no? Esa tablilla de barro que se hacía con cuartos de caña, la escritura cuneiforme se hace con cuartos de caña, ¿no? Sobre el barro húmedo. Claro, y eso quedó por el resto de la humanidad. Así es, y por suerte se han descubierto... Lo que pasa es que el invento de Gutenberg parece que hubiese tapado, qué sé yo, los 700.000 ejemplares que se desaparecieron en Alejandría, ¿no? Es cierto. Eran rollos, si uno ve todavía la tradición judía, respeta lo de los rollos. Es cierto. Claro. A mí me sorprendió, yo no profeso ninguna religión, pero en mi trabajo me tocó entrevistar a un religioso de judío y me mostró los rollos y me asombré totalmente. Me parecieron bellísimos, sí, además. Bellísimos, aparte de la belleza estética, ¿no? Sí. O los monjes holandistas, ¿no? Los que se ocupa... Humberto Eco, por ejemplo, ¿no? En la película y en el libro, ¿no? El nombre de la rosa, claro. Que es un hermoso documento para trabajar con jóvenes hoy. Yo no sé si hoy estarían los chicos dispuestos, pero a la par de ir haciendo recortes de la película y leyendo el libro, hablar de estos temas interesa a cualquier edad. Eso también buscarle la vuelta, ¿no? Yo creo que en el asunto libro, fíjate que la Argentina está muy presente en la historia del libro, aunque seamos un país joven. Es cierto. Claro, porque nada más y nada más que por Jorge Luis, ¿no? Por Borges. Sí, claro. Sí. Justamente hoy hablábamos, mira, de Borges y su libro de arena. Claro, exactamente, un bibliotecario. Bueno, así es. Ricardo, acá me hace señas Alicia, tenemos dos mensajes de oyentes que los vamos a leer y seguimos charlando, ¿sí? Ángela Intelesano te está escuchando y quiere mandarte un saludo porque compartieron encuentros de escritura en Palabras al Pie de la Sierra. Y se alegra mucho de escuchar este hermoso programa cultural. Muchas gracias, Ángela. Y Analía nos manda a decir, Analía desde la capital, pienso que los libros son testigos y cómplices de la humanidad. Hay una película llamada Memento, en la cual el personaje tenía lagunas de memoria y se tatuaba cosas en el cuerpo para no olvidarse. Qué hermoso mensaje, gracias Analía. Y tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de que los libros van más allá de esta forma rectangular, cosida o abrochada. Tal cual, vos fíjate lo que pasa hoy, ¿no? Hacemos un salto de 6.000 años de historia, 4.000 antes de Cristo, 2.000 para acá, y los formatos actuales. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Hace poco estuvimos en una charla del otro lado acá de Córdoba, en los Reartes, acerca del... el riesgo o no de la escritura digital para la industria, claro, para la industria librera, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Todos coincidíamos, absolutamente todos coincidíamos que es un formato más que viene a completar el amor y el deseo y la necesidad del libro, no es una competencia para mí. Exacto. Bueno, mira, justamente nosotros pensábamos cuando estuvimos buscando información para este programa que contar la historia del libro desde el soporte y la forma era un poco, digamos. Entonces, la pregunta sería, ¿junto a qué contingencia se estudia el libro para darle un contexto? Digamos, ahí se estudia... de acuerdo con la política, con los movimientos sociales, con intelectuales, con las ideas, siempre hay algo que... Como sagrado, ¿no? No dejes lo sagrado de lado. Ajá, también lo religioso, claro, es así. Claro. Yo tampoco profeso, yo creo que en esto estamos de acuerdo, pero es muy cierto que... si en algo coincido en todas las religiones antiguas, es que es la voz, es la palabra, la creadora, ¿sí? Entonces, esa forma te indica que el libro de todos los libros viene con un mensaje que tiene que ser transmitido en un formato, cualquiera sea, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Sea en sánscrito, sea en hebreo, o sea... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, claro. Bueno, yo les quiero decir que sigan mandando preciosas preguntas para Ricardo, que él gustosamente las va a contestar al 2664003011, el teléfono de Identia Comunitaria. Y ahora vamos a pedirle a Matías un tema y lo escuchamos un poquito, un fragmento, y volvemos a charlar, Ricardo, ¿sí? Dale, qué lindo, sí. Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you Bueno, la canción era Love Story de Taylor Swift, inspirada en el clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Queremos contarles algo más de Ricardo. En los años 90, junto a un grupo de amigos, Ricardo creó la revista Callejón, que se distribuía en la zona norte del Gran Buenos Aires. Desde el 2001 ampliaron esa idea a Ediciones del Callejón. Además de historiador, Ricardo es poeta y organizador de la Noche del Búho. Yo les garantizo que la Noche del Búho es una experiencia mágica. Cuando él invite a la Noche del Búho, se lo vamos a hacer saber a todos los escuchas de Radio Identia y hagan el esfuerzo de ir hasta Tras la Sierra, porque la Noche del Búho es mágica. Bueno, Ricardo, otra pregunta. Gracias por ese concepto. No, por favor. ¿Alguna vez te preguntaron cuál fue la chispa que encendió tu deseo literario y contestaste que primero fue la poesía? ¿Te referías a lo personal o a lo histórico? ¿Y por qué? Por el lado del deseo, ¿no? Porque uno no siempre es el mismo. Tal vez mañana me preguntes lo mismo y te conteste otra cosa, pero yo pienso en la poesía como la primera de las formas a las que me acerqué. Sin embargo, no hace mucho tiempo me junté con un primo que no veía hacía 50 años y él me decía... Esto de volver acá tras la sierra fue para mí un volver también, porque mis orígenes también están por acá. Mi madre es de acá de Tras la Sierra. Me decía que a la siesta no nos dejaban salir, eso lo recuerdo perfectamente, y que yo me enganchaba con la colección Robin Hood, esa tan, tan famosa, de tapas amarillas, y que él, bueno, él se enojaba conmigo y se iba solo con otros amigos, y me dejaba a mí solo en la casa. Y él tenía ese remordimiento, ¿no? Por ahí viéndome ahora, ¿no? Pero en lo personal pienso que el arte más significativo en mi recuerdo primero tiene que ver con la música y la poesía. Es que la poesía es como la pasión puesta en palabras, ¿no? Así sea una poesía tristísima, una poesía súper alegre, algo profundo o algo social, es pasión puesta en pocas palabras. Pero yo sé que no solo te limitaste a la poesía, sé que también ganaste muchos premios con libros históricos. ¿Nos querés contar un poco? Con historia y con el género de ensayo, ¿no? Pero no es que son premios, han sido algún reconocimiento. Un libro muy lindo que hicimos en el Gran Buenos Aires se llama Tensión entre pasado y presente. Y bueno, yo no me puedo olvidar de eso porque llegó ahí a la Cámara de Diputados de la Nación y lo nombraron de interés legislativo. Y eso fue para mí muy importante, pero más que nada fue la etapa que yo trabajaba con el terciario en historia, y entonces producía mis materiales y cuando lo veía oportuno los publicaba. O sea, aquí tengo mucho del área de la historia y de la política, y después, bueno, hice los posgrados, ¿no? La licenciatura y después la maestría. Y el doctorado me quedó pendiente, pero vos hoy me lo hiciste. Bueno, pero la academia ya es un tema terminado para nosotros, porque nosotros ya no necesitamos de la academia para transmitir experiencias de vida, ¿no es cierto, Ricardo? No, al contrario. Si vos me preguntás de la educación formal, lo que tengo más en el corazón es mi experiencia. Sería el último año de la primaria, que ahí me di cuenta que me gustaba leer. Y los primeros años de la secundaria, que un profesor, viste, que nos recitaba y yo sentía que me recitaba a mí. Claro. Claro. Bueno, acá tenemos una pregunta para vos, porque nos preguntan desde la capital si en qué lugar de la capital federal o del Gran Buenos Aires se venden libros de la ediciones del Búho. Sí, en Capital, en el lugar, qué sé yo, diría el más prestigioso, que más me gusta a mí, que es la librería Hernández. En Corrientes, en 1432, una cosa así, del lado, a una cuadra y media del obelisco. Sí, exactamente. Sí, es sí. Cierto, la librería Hernández. Librería Hernández, ahí tenemos muchos títulos. Bueno, si nos pasás el catálogo de las ediciones del Búho que están disponibles, nosotros lo vamos a subir a la página de Identia. ¿Cómo no? Pero decir ediciones del Callejón, porque van a buscar ediciones del Búho y no lo van a encontrar. Claro, es ediciones del Callejón, es cierto, ediciones del Callejón, que hace la noche del Búho. El Búho es nuestro logo. El Búho es el logo, exactamente. Bueno, antes de seguir, vamos a ir a la canción número 8 de Led Zeppelin, ni más ni menos, porque refiere a uno de los grandes libros del siglo XX, que fue un éxito editorial terrible, El Señor de los Anillos. Vamos. Come to be gone. Bueno, volvemos. Volvemos y, como decía Alicia, Rambleón es, digamos, dicho en estricto español, el tema de Led Zeppelin que acabamos de escuchar, que es El Señor de los Anillos. Que es una obra maestra de la ficción, digamos, ¿no? Es crear mundos extraños, nuevos, con otras costumbres. Y yo me acordaba de Angélica Gorodischer, que fue otra maestra en desarrollar infinitos mundos. Sí, claro. En Trafalgar. Sí, genial, genial. Trafalgar es uno de mis libros predilectos. Trafalgar, para nuestros oyentes, le vamos a contar, es el apellido del personaje. Es un señor que viaja a otros mundos, es un comerciante en realidad, que viaja a otros mundos. Entonces, cuando vuelve, le cuenta a Angélica en un bar, se juntan en un bar y le cuenta a Angélica las costumbres de ese mundo. Es buenísimo el libro, es una maravilla de imaginación. Y yo pensaba, tanto con lo de Tolkien como lo de Gorodischer, si el libro, es además de ser un objeto, es un portal. Señor. ¿Sí? Drexler dice la trama y el desenlace, ¿no? Claro, Drexler dice... Disfrutar tanto la trama como el desenlace. Sí, claro que sí. Y te diría, incluso el objeto lo es. Ajá. Porque hasta forma de puerta tiene. Y la abrís, bueno, como una puerta, ¿no? Y el hecho de permitirte jugar a creerte lo que está pasando ahí, es un viaje como el de un portal. Uh-huh. En el caso de Tolkien, yo lo recuerdo, lo asocio a una persona, ¿viste? Lo asocio concretamente a una noviecita de la... Noviecita no, porque fue muy importante en mi corazón. Una noviezaza, pero que ella bueno, nos íbamos a caminar y más allá de lo que uno pueda pensar, nos metíamos como en un bosquecito y leíamos Tolkien. Entre los mismos, ¿no? Pero leíamos Tolkien. Leíamos El Señor, así que... yo pienso que he tenido mucha suerte en ese sentido, como un destino, como un portal que te llevó de la mano y que uno hoy puede hacer esas asociaciones, ¿no? Uh-huh. Siguió la amistad con esta persona, se fue al exterior y no hace tanto tiempo, hace unos años que se enteró que yo vivía por acá, me escribió y me dijo cómo yo no me iba a enamorar de un pibe que en esa época estaba leyendo Tolkien conmigo, ¿no? Y claro, tenía razón. Por ahí, claro. Entonces, comparto lo del portal. Fíjate esos mundos tan extraños, ¿no? Es cierto. Tan extraños, tan hoy para los chicos quizás no es tan extraño como lo fue para nosotros. De todas formas, las dos cosas son muy épicas. Trafalgar es más loca, pero Tolkien es muy épico. Claro. A mí lo que me encantaba era Lovecraft. Yo era más oscura de chica, me doy cuenta, porque a mí me encantaban las historias de Lovecraft. Claro. Esos mundos oscuros, llenos de monstruos. Sí. Y yo no lo leí temprano. Temprano me... tuve otra orientación, los rusos, ¿viste? Mira, a Tolstoy, a Dostoyevsky. Tuve la suerte de tener a alguien que me guiara. Yo no. ¿Sabés cuál fue el primer libro que me regalaron? Tenía 8 años. Las aventuras del barón Munchausen. Claro. Imagínate, ese fue el primer libro que me regalaron. De ahí fue lo más ecléctico del mundo, mi claro, seguro. Mi aprendizaje de la lectura. Así de alguna manera, eso está todavía en tu escritura, Alicia. Sí, probablemente, sí. Yo creo que sí. Yo también, coincido con vos, Ricardo, y mi formación es más parecida a la tuya. Yo también leía los libros estos de tapa amarilla, leía Sandokan, Emilio Salgari, ¿no? Salgari, viste, aquello fue muy lindo, ¿no? Lo de Barbarroja, la Isla del Tesoro, sí. Incluso Melville, que claro. uno después comprende que es una obra maestra de la literatura universal, pero aquella versión estaba achicada y simplificada para los niños. Ajá. No sé si recordás eso, sí. Pero yo me encuentro, claro, después encontré la... Si vos la revisás ahora, vas a ver que está es una versión más liviana que la de Melville, original. La original, claro. Bueno, mi tía, la lectora, debía pensar que yo era una lectora adulta, porque mi versión de Los viajes de Gulliver fue directamente el libro de Jonathan Swift. Así nomás, para claro. Que te desayunes, leete los viajes del Gulliver. Y si querés claro. Saber del cielo y del infierno, vamos a leer La Divina Comedia, 11 años. Ah, bueno. Cosas que todavía hoy nos resultan difíciles, ¿no? Sí, pero a mí La Divina Comedia, ¿sabés que me enganchó tanto que me encantó? No, por supuesto. Por no, supuesto. Yo confieso que a mí no. Claro. Bueno, acá yo respeto, sí, de ese siglo increíble de Florencia, de Italia, pienso, me gusta más el de Camerón, que se puede leer más fácil, es más risueño. Ah, pero La Divina Comedia es una obra maestra, ¿no? Comparada con el de Camerón. Te lo perdiste porque ya tuvimos el programa de literatura erótica. Te lo perdiste. Bueno. Pero capaz que hacemos Literatura Erótica 2, ¿eh? Y te vamos a invitar. Escúchame, lo mencionamos y lo vamos a escuchar. Es un pequeño tema, la trama y el desenlace de Jorge Drexler. Se lo vamos a pedir a Matías. Ay, sí, qué linda canción. Es la canción número 6, Mati. Ahí la está poniendo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase. Bueno, ahí escuchamos un fragmento de la trama y el desenlace de Jorge Drexler. Y Ricardo, viendo la hora que son 8:10 y siempre nos pasa lo mismo, nos corre el reloj, vamos a saltearnos algunas preguntas. Vamos a ir directamente al tema de Internet y las nuevas tecnologías y cómo cambió la relación de los lectores hacia el objeto, digamos. El objeto ya no es el libro como lo conocimos nosotros en nuestra adolescencia o en nuestra infancia. Ahora es una pantalla. Claro, es cierto. Son pantallas. Yo diría, vos sabés que hoy citaste nuestra experiencia como editores de una revista, ¿no? Uh-huh. Éramos 5. Y aquella experiencia fue el momento del quiebre tecnológico. No, porque nosotros claro. Empezamos a reunirnos en el 89. Uh-huh. Algunos eran compañeros míos de la facultad, otros vecinos, otros del trabajo, todos eran o de literatura o de historia. Hicimos ese equipo de redacción y ahí nomás empezó la cuestión de la 486, que era la primera computadora que se popularizó. Loco, la Commodore 486, sí, señor. Claro, o sea, es que primero los primeros números que salieron en marzo del 90... Uh-huh. Eran lo que llamábamos el mono, lo escribíamos, claro. Copiábamos, pegábamos y se lo mandábamos a la imprenta. El segundo, todo ese año fue casi así, peleándonos entre una cosa y la otra. El año 91 tuvimos que contratar un diseñador gráfico y ya era la compu, claro. Porque la imprenta te pedía ese tipo de archivos. si no tenías que ir a fotocopiadora, algo así parecido a la fotocopiadora. Exacto. Entonces, viví ese momento en el tema de la edición, ¿no? En ese quiebre, justito, me pone muy contento haber vivido aquella experiencia y yo veo que con mucha satisfacción todos los formatos posibles, los digitales y los formales en papel, vienen a completar esta historia de amar lo escrito, ¿no? Por eso digo que no son competencias. Fíjate los libros y los e-books, los libros digitales, ¿no? La posibilidad de tener un libro en la radio, tener un libro en la compu, tener un libro escuchando mientras el audiolibro, mientras trabajas, haces otras cosas, son todos formatos que vienen a completar este hambre que tenemos por la lectura. De alguna manera a mí me recuerdan el libro de George Orwell, 1984. Claro, como claro. Que estamos todos tan expuestos con las pantallas y con la nueva tecnología que es como que sí. Ya dejamos de tener intimidad. Ahora yo soy bastante usuaria de Instagram y ahora en Instagram hay unas plataformas que te ofrecen, si yo es mayor de 60, que le narres tu historia y ellos te hacen tu libro. Sí, es como, bueno, ya superamos al autor y todo lo demás. Ahora, antes de que sigamos, Ivana te manda a decir, precioso el programa. Yo fui desde Merlo a la noche del búho en prepandemia. Un beso grande a Ricardo, de parte de Ivana. Qué lindo, bueno, un saludo a Ivana. Escúchame, Ali, estaba hablando vos, ¿no?, acerca de esto. Sí. Pero yo no lo veo como un temor, no lo veo. Y yo pienso más en Fahrenheit, si vos me permitís. Ajá, tal cual. Pienso más en Fahrenheit, que siempre va a haber una loca que se ate a una biblioteca para que no la quemen, ¿viste? Sí. Y un bombero que desoiga al Estado y en vez de quemarlos se enamore de ella, sea por los libros o sea por ella. Siempre va a estar esto que necesitamos salvar. Incluso estas distopías, estas dos que decimos, ¿no? Tanto sí. Fahrenheit o Un Mundo Feliz, ¿no? Para agregar la trilogía de las distopías más importantes, ¿no? Sí. Yo creo que el poder siempre busca la forma de dominio y del ejercicio del poder, pero está también la resistencia, como que ambas cosas van a convivir por siempre. El poder va a estar queriendo dominarnos y van a existir las formas de la resistencia. Uh-huh. Me parece, ¿no? Yo digamos que soy un pesimista esperanzado, si querés. Bueno, es muy importante tener la esperanza. Acá me muestra Alicia otro mensaje que llega de Analía, que dice, es una pena que los jóvenes no experimenten el olor del papel del libro. Eso también hacía el viaje. Y es verdad. Todo lo relacionado, el olor de... En la época en que los libros se encuadernaban en cuero, pero eso no va a desaparecer. No, eso va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo. No, y por otro lado, para concretar lo que decía Ali acerca de que vos le narrás a una máquina tu historia y tocas un botón y vas a salir un libro. Y también a la par va a estar la buena literatura, ¿no? Desde no, ya. No pasa nada. Desde ya. Claro, en el momento que estaba Gutenberg haciendo fuerza para grabar sobre un papel, ¿no?, con esa prensa, en ese mismo momento había monjes copiando, que tardaban un año en copiar una Biblia. Es verdad. Un año, ¿entendés? Es decir, siempre hubo estas cosas y es probable que la tecnología siempre esté en competencia entre las formas del arte y las formas del poder. Porque bien. Ya están en nuestras maneras de ser humano, ¿no? Exacto. Quienes nos quieren dominar y nosotros buscamos los resquicios para pelear ese dominio. Y el arte y la literatura creo que es uno de los más fuertes. la pluma y la palabra, ¿no? Sí. Tenemos acá otro mensaje que te lo quiero leer antes de que terminemos de hablar, que dice: qué bueno todo lo que están compartiendo con Ricardo y la música elegida, excelente. Todos aportes que enriquecen y llevan a reflexionar. Estoy de acuerdo que con que los libros no van a desaparecer. Pero no, claro. No tengo el nombre de... Sí, Ángela Intelesano. Ah, Ángela. Ahí está. Gracias, Ángela. Bueno, quisiera pedirte que resumas en estos últimos 4 minutos que nos quedan por qué Ediciones El Callejón y cómo hay que dar el salto para escribir el libro. ¿Y cómo era? No, me sonó un poco fuerte, no escuché la pregunta. ¿Cómo hace uno para escribir un libro? ¿Dónde está eso que te empuja a escribir un libro? Ah, ahora sí. ¿Qué puede ayudar Ediciones del Callejón a dar ese salto? Bueno, nosotros podemos ayudarlo en absolutamente todo, desde el momento creativo. Pero yo, para no esquivar la pregunta más importante, que es cómo escribir un libro, que creo que eso va a ocurrir en el corazón y en la cabeza y en las manos de quien lo desee, porque creo que tiene que ver con Eros, ¿no? Sí. Fíjate, claro, tiene que ver con sin lugar a dudas, con la fuerza del deseo, con la necesidad de estar y de permanecer aún después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Me hubiese gustado relacionar esta pregunta con lo de las tecnologías, a partir de un cuento muy conocido de Borges, que es El Alex, ¿no? Ajá. Ese objeto tan maravilloso que él va a encontrar, ¿no? Va a encontrar en la casa de Américo, es el libro, uh-huh. Si vos querés. Ese objeto mágico que no tiene forma, que lo sabe todo, ve el futuro, ve el pasado. Me parece que es una forma fantástica, con muchas comillas, de representar lo que por el resto de la historia va a ser el libro. Es decir, si está en una persona la necesidad de hacerlo, eso va a ocurrir. Va a buscar las maneras y eso va a ocurrir. Okay. Y si eso ocurre... Ediciones del Callejón y cualquier editorial independiente nos va a ayudar tremendamente, porque justamente el rol nuestro, el rol de las editoriales pequeñas, por decirle de alguna manera, o las editoriales independientes, es estar al lado del autor y acompañarlo en todo el proceso. Bien. Como dijimos al principio, Ricardo, vos editaste el libro del taller de escritura que hacemos aquí en Los Molles, el curso de las cosas, con lo cual estamos súper agradecidas. Nosotros también. Una gran experiencia. Y espero que la vamos a repetir, ¿eh? La vamos a repetir. La próxima vez estemos más cerca del proceso creativo y de la cuestión del diseño. Y no haya pandemia para empezar. Claro, nosotros editamos ya con la pandemia terminada, pero todo el trabajo previo. Perdón. Un auto, la alarma de un auto se ha disparado. Ahí estamos. Bueno, el dueño del auto logró hacer callar la alarma de... Y decíamos que ni sé lo que te estaba que diciendo. Todo el proceso de creación se hizo durante la pandemia. Ah, exactamente. Eso, claro. Todo el proceso de nuestro libro. Es cierto, estábamos saliendo de la pandemia. Pero bueno, lo bello de todo esto es que hoy estamos mucho más cercanos. Exacto. Y bueno, volveremos a llamarte, sabemos que... Un placer conocerlas, y bueno, ambas, ¿no? Por distintas razones. A Raquel porque siempre me pareció que en algún momento se iba a dar este conocimiento, así que bueno, leerte y después acompañarte en el proceso creativo de tu grupo, para mí fue un honor. Bueno, para nosotros fue un placer que vos nos editaras y nos publicaras. Y es un placer cada vez que vamos a la Noche del Búho, además está decirlo. Sí, les voy a avisar. Nos vas a avisar. Bueno, sí, claro. Ricardo, no nos alcanzan las palabras para agradecerte esta charla, el tiempo que nos has dedicado. Y lo repetiremos en algún momento. Bueno, por supuesto, me va a encantar. Lo último es que estás en la Feria del Libro, mañana cierra la de Villa Dolores, estás ahí. Sí, exactamente, cierra la de Villa Dolores y abre la de Buenos Aires y estamos en las dos. Están en las dos, bien. Sí, el fin de mayo, 28, 29 y 30 en Río Tercero, ¿no? Okay, bueno, para Analía que preguntaba dónde conseguir los libros de Ediciones del Callejón en la Feria del Libro en Buenos Aires desde el 24 hasta el 12 de mayo. Y si no en Librería Hernández. Y si no en Librería Hernández, exacto. Ricardo. Y si no en Librería Hernández, pero pará, hay una cadena que se llama Librería Las Palabras, que tiene 7 sucursales en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires. Ah, buenísimo. Muy mirá. Bien. Bueno. Muchas gracias por la data. Y bueno, vamos con dos canciones para cerrar. Primero vamos a escuchar la canción 4, últimamente, de Ismael Serrano, que utiliza la metáfora del libro abierto para hablar de una persona que se muestra tal cual es, sin secretos. El libro aquí es un símbolo de transparencia y sinceridad. Ahí vamos. Y después cerramos con Mi Hijo, Ni Árbol, Ni Libro, del grandísimo Silvio Rodríguez. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Perdido, me han vencido viejos fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina se echa un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades de un tiempo a esta parte. Llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Ayuda a ir al cielo, por favor. ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. Sé quién pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo, ni árbol, ni libro. Nombres sin hijo, ni árbol, ni libro. Quiero un día saber que un guardaparque calle, sin hijo, ni árbol, ni libro. Bueno, ya fue el tiempo de nuestro programa de hoy, Parole. Nos extendimos un poco en la programación, pero el tema de la semana que viene es sorpresa. Fíjense, si quieren algún tema en particular que tratemos, escriban al teléfono de la radio o al 11-5851-2340 y lo vamos a tener en cuenta. Estamos preparando un programa con varias cosas muy interesantes. Y nos escuchamos el martes próximo a las 19 en Abra Palabra, un programa mágico. Hasta el martes.